Todos los martes, a partir de las 6:20, hablamos de las cosucas de Cantabria con Marcu Robles Bárcena, en nuestro pequeño y acogedor rincón radiofónico. Música, relatos, literatura, historia y folclore de nuestra tierruca, en OIT en Radio Cantabria. Estamos en Cosucas de Cantabria. Pero no tengo ninguno. Buenas tardes, Marcu. Buenas, estoy aquí enredando y no me siento, tú. ¿No te sientes? Ahora. ¿Sí o no? No toco más. No toques más. Es que todo me lo echas abajo, ¿eh? Estábamos hablando con el invitado, echando unas risas. Sí, recordando... Sí. Viejos tiempos. La emisora. Y nuestro invitado es Fran Renedo Carrandi. Buenas tardes, Fran. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Oye, ¿te das cuenta que tu nombre y apellido son así contundentes con tantas... Francisco Renedo Carrandi. Pues un chino lo pronuncia un poco raro. Sí. Le costaría. Menos mal que pronuncio bien la R, si no tendría... Solamente falta tener una serrería. Bueno, pues, ¿qué podemos decir de Fran? Que él es músico... Bueno, está metido en muchas batallas y también está en la batalla de escribir. Ya lleva dos libros, es autor de Enigmas de Cantabria y El Enigma de Garabandal. El Enigma Garabandal, lo he dicho bien, ¿verdad? Bien. Y ahora nos presenta Las Piedras Calladas, algunos pueblos olvidados de Cantabria. Y yo no sé... Fran, porque aquí has cambiado un poco de ambiente, ¿no? Nos salimos de lo paranormal, de las leyendas, de lo mitológico, de lo divino y humano. Bueno, tú date cuenta que también tiene algo de misterioso, ¿no? Ya sabía yo que no ibas a perder todo ese toque. No, la verdad es que siempre ha sido un tema que me ha intrigado, ¿no? La verdad es que me gusta ir sitios así un tanto solitarios, un tanto... recovecos, ¿no? Y gracias a Dios aquí en Cantabria tenemos muchos y muy bonitos y muy valiosos, a pesar de que muchos de nuestros dirigentes pues hagan caso omiso de estas riquezas que tenemos. Y bueno, poco a poco fui recopilando estos lugares, pueblos que hay, a verlos hay muchos, por supuesto, pero en este libro me centro en 8 que pueden ser ejemplarizantes para el resto de lo que pudieran ser, ¿no? Y bueno, tuve la suerte también de localizar a los últimos pobladores de estos lugares, algunos de los últimos pobladores, y me pareció entrañable lo que me contaban sobre las vivencias que ocurrían en aquellos sitios o yermos, pero que en aquellos lugares, en aquellos años, por supuesto, ¿no? Estaban llenos de vida, llenos de alegrías, de disgustos, de risas, y antes, bueno, lo que conlleva... una sociedad, ¿no? Una pequeña sociedad rural que significaban aquellos pequeños núcleos rurales de hace ya, bueno, algunos de ellos, como es el caso de Mercadillo en Valdeprado del Río, se da casi por despoblado hace ya muchos siglos, ¿no? Porque nos hacemos una idea de la antigüedad que pueden tener estos lugares. Uh-huh. Y que calculo yo que sean, pues, de esa zona, ¿no? De Valderredible, de Liébana, de la Vega de Paz, igual, o alguno de Soba, ¿no? ¿O no? Sí, ¿o no acierto? Sí, hombre, porque son las zonas más así, más abiertas que tenemos, con más... Un hombre docto como tú en Cantabria, ¿cómo no vas a hacer? ¿Cómo se dice que está más, o sea, donde hay menos población? Sí, o sea, por donde... supuesto, ¿no? Si nos ponemos a ver, como bien dices, Marco, los núcleos de despoblación, pues son los sitios en un momento dado más remotos, ¿no? Como puede ser Liébana, como puede ser, por supuesto, Valderredible, sur de Cantabria. la Siberia cántabra, ¿no? Que que en un primer momento en la introducción advierto al lector que no iba a hacer lo que podría ser un trabajo catastral, ¿no? Porque ni me dedico a ello, ni soy un profesional, ni mucho menos. Más que eso es un homenaje a los pobladores y a esos lugares que vivieron aquellos años, ¿no? Y si bien digo esto, también digo que, bueno, hay una serie de factores, por supuesto, lógicas, que porque un lugar se queda yermo, se queda deshabitado, ¿no? Pues una de las primeras, quitando ya lo que es el sustento del día a día, puede ser pues las razones climatológicas, ¿no? Hablamos de Valderredible, por ejemplo, Candenosa y Moroso, dos pueblos que se tratan aquí. Si hubieran seguido poblados, serían los pueblos más altos de Cantabria, superando los 1000 metros. Y bueno, pues sin duda que esto, tanto por lo remoto, por lo abrupto del lugar y por las condiciones del clima, ¿no? Que eran inviernos muy largos y veranos cortos y a veces ni eso, pues fue uno de los factores, por supuesto, que dejaron de que afectaron a la hora de dejar ese lugar, claro. A la hora de documentarte, primeramente en un libro o algo así, o ya ibas directamente a los sitios y te decían, pues aquí había una población, o cómo te enterabas de los lugares. Coméntanos cómo ha sido esa labor. ¿Cómo localizar esos pueblos? Bueno, que has dicho mercadillo, ¿no? Mercadillo, sí. Que lleva unos siglos abandonado, pues eso no habrá ni nada. Ni cómo destacar una zona que diga aquí era donde estaba el pueblo. Claro. Ni piedras en el río hay. Ni piedra sobre piedra, ¿no? Pero bueno, de hecho, allí en las Senestrosas localiza un señor ya mayor y desconocía que allí existía un pueblo, ya uno de los más veteranos del pueblo. Lo que sí era famosa era la feria del lugar, que era una feria que está justamente en la frontera entre Palencia y Cantabria. Y hasta hace unos 20, 30 años se realizaba allí una feria que era sonada, ¿no? Sonada en todos los sentidos. Una de ganadería, de marcadería, se juntaba allí el pito y el tambor, rabeles. Era como una especie de lazo de unión entre Castilla y lo que era Castilla al Mar, que era Santander en aquellos años, ¿no? Y bueno, pues este señor desconocía, si bien cuando yo les ponía este hecho, decía, bueno, pues la verdad es que muchas veces cuando se araba aquellos campos salían unas piedras que parecían labradas y muchas de ellas se utilizaron en la reconstrucción de casas de los pueblos de alrededor, ¿no? Incluso ahí hay una ermita que se llama Ermita de Nuestra Señora de la Calzada, que, bueno, había al lado unas fuentes que decían que eran las fuentes de Mercadillo. Todo eso, junto a este despoblado que hoy prácticamente se desconoce, bien pudiera presentar lo que es el arquetipo de un pueblo, ¿no? Y de hecho, ese pueblo se había fundado incluso sobre lo que eran mojones y menires y todo lo la riqueza que hay en Valdeprado del Río Romano, ¿no? En esta ermita, que ya no queda tampoco piedra por piedra porque fue llevada por los vecinos para delimitar fincas y casas, pues me decía este vecino que aparecían piedras, hitos romanos, ¿no? De fíjate tú de cuántos años atrás, ¿no? Uh-huh. ¿Has tenido que hacer alguna pequeña criba entre todos estos pueblos que has visitado? Sí. Quiero decir que hay más pueblos abandonados en Cantabria de los que creemos. Sí, Patricia, sí, por supuesto. De hecho, estos 8, como te decía antes, son en plan ejemplarizante, ¿no? Son de los que en un momento dado más se han podido recopilar información. Sobre todo, pues es el catastro de la Ensenada, Betrías, etcétera, etcétera, ¿no? Mucha también noticias que parecen anecdóticas, pero que en un momento dado también nos podemos hacer una idea de la gente que habitaban, lo que se refiere a la hemeroteca, ¿no? De sucesos en un determinado lugar. Por ejemplo, fíjate Candenosa, lo que es, muchos lo tienen por una pequeña aldea de Hormiguera, en Palencia, ¿no? Que pertenecía a Valdeprado del Río. Y hubo épocas incluso que se disputaban Palencia y Santander, pues la propiedad de esa aldea o de ese pueblo, ¿no? Pues ahí aparece en el diario de Soria de hace muchos años, ahora no me pidas la fecha porque no te la voy a dar, y recojo en el libro que, bueno, pues un tremendo suceso, ¿no? De un mozo de un pueblo de al lado que le pedía relaciones a una muchacha de ahí de Candenosa y esta no aceptó. Y bueno, este es ni corto ni perezoso, pues tuvo más que palabras con esta mujer, salió un hermano y de un estacazo le mató, ¿no? Y esto se recoge en aquellos años en un suceso en un remotísimo pueblo santandrino de la montaña, ¿no? Tremendo. Y aparte de, bueno, de aprender lo, dónde estaban los pueblos, como se ha documentado, o sea, en el propio pueblo, quiero decir, pues eso, cuentas la historia, cuentas anécdotas, o sea, que el que esté en casa yendo, el libro que se puede encontrar es, pues eso, un libro que tiene... Vamos a vender el libro, Marco. ¿Y no, porque además... la gente dice, a ver qué será del pueblo, cómo contará, pues tendrás todo tipo de relatos o de historias o de anécdotas de esa zona, ¿no? Ese pueblo. Y yo añado al comentario de Marco que describes también un poco el entorno. Por supuesto. Para que la gente se traslade leyendo. O sea, que el quiero libro. Decir que no es un libro de decir lo que has dicho tú, de habitante, no sé qué. No, efectivamente, no. Es como una especie de. Eso, ni soy sociólogo ni quería hacerlo así, ese libro, ¿no? En un momento dado, yo lo que más quería hacer era, por un lado, una pequeña pues guía de viaje, ¿no? De viaje para el que le guste este tipo de cosas. Y por otro lado, un homenaje a las personas que vivieron allí, porque. Pues como te digo, tuve la suerte de contactar y de localizar mediante, bueno, pues amigos de amigos de amigos, pues de pueblos cercanos, que también había parientes que aún quedaban. Incluso tuve la suerte que ahí en Candenosa, el pueblo que estábamos hablando antes, que estaba deshabitado, la primera vez que fui, pues había un señor ya mayor, que por desgracia ya falleció, y que me contó la anécdota de que como el pueblo en el catastro rezaba como deshabitado, tuvo la ocurrencia de poner a su nieto como residente en ese pueblo, un nieto de apenas un año, ¿no? Dice, para que mi pueblo no esté deshabitado, ¿no? Y al cabo de los años, porque he vuelto varios años, me gusta, como te digo, viajar por ahí, y la última vez que estuve en Candenosa tuve la suerte de conocer a Jesús Fernández, un señor que, aparte de muy buena gente, es un artista, me cedió unas fotografías antiguas que había de tanto de Candenosa como de Moroso, así como poesías que él añoraba de cuando tuvo que dejar el pueblo, se fue a Santander en busca pues, de lo que es la pecunia, ¿no? Y en aquellos años tan... Y me cedió también estas poesías y tuve la alegría de ver cómo este señor me comentó que, hablando con otro vecino del lugar, dice, bueno, ya estamos en el fin de la vida, como le dice, estamos jubilados, no tenemos nada que hacer. Es una pena que tengamos el pueblo ahí cayéndose, robando a la gente las piedras, las vigas. Sería estupendo, ¿no?, poder en un momento dado rehabilitar lo que era nuestra casuca. Y cuando he vuelto y me he encontrado a este hombre con sus propias manos, erigiendo de nuevo su casa, con sus vigas, con su antigua, y el hombre totalmente convencido que iba a pasar sus últimos años de vida allí, ¿no? Eso me pareció precioso. Qué historia más bonita. Sí, sí. La verdad es que sí. La verdad es que no voy a vender el libro, pero está llena de esas historias el libro. Pues eso gusta. Y es un homenaje a esa gente. Yo creo que en el libro el que menos tiene que ver soy yo, porque verdaderamente los verdaderos protagonistas son los lugares y sobre todo esas gentes oriundas que te hablaban de por suerte o por desgracia, yo creo que más por desgracia, cómo hemos cambiado, ¿no? Cómo hemos cambiado, cómo nos decía uno de estos últimos habitantes que bueno, claro, todo no era tan idílico, los pueblos ya saben, ¿no? Los vecinos, esta estaca es mía, esta tú, pum, teníamos un follón, pero como vivíamos tan aislados, teníamos que depender unos de otros. Entonces teníamos, por narices, decirlo llanamente, teníamos que convivir. Y si mañana se moría un señor y la viuda no podía meter la hierba, ahí estaba todo el pueblo ayudando. Y si pasado tenía yo una finca muy grande y no podía porque el hijo se había ido a otro lado, pues venía todo el pueblo a ayudarme. Y echaba de menos las tertulias en mitad de allí, de un prado que se llamaba La Carbonera, ¿no? Que se sentaban allí al final de lo que eran los calurosos días estivales, a contar que había ido, que si tal, que si cual. Pues eso lo echaba mucho de menos. Y la verdad es que algo de añoranza sentimos los demás, aunque no lo hayamos conocido, ¿no? La dura vida de un pueblo, pero que dentro de esa dureza pues también había esa... humanidad. Pues, esa humanidad y esa magia, ¿no? Exacto. Que lo has matizado tú muy bien. Vivir en un pueblo no es todo idílico ni maravilloso, porque, oye, vivimos unos con otros y también hay encontronazos. Y luego en aquellas épocas y en aquellos sitios tan remotos, pues hay que imaginarse, por ejemplo, los fríos que pasaría allí la gente, allí metida en pleno invierno, con una nevada que te cubría el carro entero, a ver cómo te movías. No, si es que no saldrían de casa en 2 semanas. Claro, pero hay que atender a las... había que atender a los animales o... Claro, claro. Había que ordeñar las vacas, por ejemplo. Pues claro, había no. que salir y no había calefacción. Era una industria agropecuaria totalmente, sí. Claro. O sea, ellos... sobre todo la gente de Valderredible, cuando empezaron a abrir las empresas en Mataporquera y por ahí, pues le prometían el oro y el moro, y muchos de ellos salieron, bueno, pues en estampida, yo claro, creo. De una manera más cómoda, ganarse más dinero, vivir al lado de una ciudad como podía ser Reynosa, tener más comodidades, etcétera. Pero que a lo largo del tiempo, pues dice, bueno, esto sí, nos ha ganado la vida y tal, pero no es tan bonito. No cambio París por mi aldea, claro, como decía Sabina. Eran otras razón. Dinámicas de vida. Exacto, totalmente distintas. Uh-huh. Bueno, estamos hablando de textos, de fotos, que te prestaron fotos. ¿Alguna de ellas puede verse en el libro? Todas. Qué bien. Todas, citadas además por su la persona de origen que me las proporcionó, por supuesto, un agradecimiento infinito. Y yo creo que es así. O sea, es que antes estábamos hablando, ¿no?, de la cultura o de la no cultura, ¿no? La cultura no pertenece a nadie, pertenece a todos, ¿entiendes? Una persona que hace un trabajo recopilando, tanto vosotros aquí mismo en la radio, porque a mí esto también me parece cultura, por supuesto, la música, Marco que también escribe, yo creo que se merece un reconocimiento fuera de lo que son ya las filas políticas, creencias de todo tipo, fuera de todo eso, ¿sabes? Y me parece que lo que te vuelvo a decir yo, que el que menos tiene que ver en el libro casi soy yo, ¿no? Los verdaderos protagonistas son esta gente, sus anécdotas, que está repleta el libro de ellas, y bueno, pues sus recuerdos de aquellos tiempos. Bueno, eso de que el que menos tiene que ver en este libro, con este libro eres tú, también tienes que reconocerte el mérito de salir a la carretera, más bien a los caminos, sí, sí. Y perderte por ellos, e ir haciendo un trabajo de recopilación, ordenando todo, acaldándolo, porque esto te ha llevado mucho tiempo. Como decía mi abuelo, para eso vale cualquiera, yo creo, Patri. Si te gusta... No, porque también... Sí, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Quién es el guapo que dice en pleno? Yo qué sé, podría ser en enero, en febrero, en abril, en cualquier... Sí, sí, sí. Tirarte cuando no había autovía hasta... Sí, sí. No, hasta Valderredible, habrá sitios que habrás tenido que ir. Bueno, no sé, si la moto habrá entrado. Sí, la moto, porque una moto es todo terreno, pero hay algunos sitios que no. Y me gusta que me hagas esta pregunta, Patri Marco, porque hay sitios que, vamos, no se puede entrar. Me acuerdo en un sitio, el pueblo más remotísimo, y de la sorpresa mayor que me he llevado yo es ver un pueblo prácticamente de los años 40 intacto. Pinao, digamos. Sí. Pinao, todavía la maestra... Viene en el libro, no lo digas, lo compre en el libro. No lo voy a decir, y menos mal que para llegar allá tienes que ir con una persona que conozca el bosque, porque si no, no tienes narices, y me alegro por eso, para que quede así, ¿no? Y así todo, ya ha habido, pues, algún bestia, pues ha llevado lo que es la pila bautismal de la iglesia, que yo no sé cómo diablos se ha podido acceder allí y sacarla, porque me comentaba el vecino este que me llevó, que por cierto, con su casi 80 años, andaba por el bosque que yo, vamos, digo, madre mía, vamos, la costumbre, ¿no? Y bueno, pues el pueblo este ahí... O sea, que arrancaron inmerso, la pila bautismal. Llevaron la pila bautismal. Y la bajaron de allá. Sabe Dios, porque para llegar allí a acceder, la verdad es que es un pueblo, bueno, el pueblo podemos decir, que se llama Los Picones, uh-huh. Está en cerca de Aldano, en San Roque de Río Miera, o sea, en un bosque perdido, un bosque de los... Gracias a Dios, aquí en Cantabria, pues bueno, tenemos, a ver los aislos, bosques autóctonos y sin tocar. Y para llegar allá, yo me quedé sorprendidísimo cuando este señor me empieza a enseñar las escuelas intactas, con todos sus cristales, la mesa del maestro, la pizarra todavía allí, todo, el cementerio, que fue curioso porque fuimos al cementerio y Juanito Lallano, que fue mi maestro en esa excursión, bueno, hemos hecho varias allí, un señor que merece bien un libro él solo, porque es un artista, es un... Vamos, un personaje cántabro como los que hacía José María Pereda en sus libros, ¿no?, de antaño. Bueno, pues este señor me enseña y pasamos la tapia del cementerio, que tenía el dintel ya encima de la puerta y no se podía entrar. Hicimos como si fuéramos unos saltadores, pasamos por un muro que estaba derruido. ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que en mitad vemos un ramo de flores frescas en una de las tumbas. Y me dice este hombre, ¿sabes lo que ha ocurrido aquí? Seguramente... Esta tumba, él recordaba más o menos de quién era el vecino que había estado ahí fallecido. Dice, seguramente eran unos descendientes suyos que se fueron, emigraron a Holanda y de vez en cuando venían a San Roque y por allí, ¿no? A esto, ¿cómo se llama? A Hontaneda y por ahí. Y siempre que venían, tenían la visita, la santa paciencia de subir ahí arriba y por lo menos dar tributo a aquel antepasado suyo muerto y traerle un ramo de flores que, para mí, bueno, les honra totalmente, ¿no? Una cosa curiosísima. Bueno, pues el libro está lleno de estas, entre comillas, anécdotas, ¿no? Y claro, estás comentándonos todo esto acerca concretamente de este pueblo, que a pesar de los años se mantiene en pie, un pueblo fantasma. ¿No te han contado ninguna historia de algún alma en pena, de algún aparecido, de alguna leyenda, en este caso, de pueblo, no urbana? Ahora nos vamos a reír todos. ¡Ay, Dios mío! Bueno, pero cuenta un poquito, ¿eh? Un si poquito, lo hay. Un Frank, poquito. Que es que hay que leer el libro. Sí, hombre, un poquito. Resulta ser que en Moroso, en Valderredible, el pueblo que, bueno, la verdad es que llevaron piedra, la iglesia llevaron piedra por piedra para hacer casas en relación de los molinos. La verdad es que ese pueblo quedó, simplemente ahora quedan terrazas en el terreno, ¿no? Es una lástima. Bien, pues en aquellos años, imaginaos, ¿no? Una fiesta en el pueblo de al lado, el pueblo de al lado que se podía ver por 5 o 6 kilómetros andando, ¿no? Esta gente vivía allí, bueno, para ir a la romería de al lado era un... Y un hombre que se encontraba recogiendo leña en un bosque cercano, bueno, pues oía la garabía del pueblo y tal. Pero este pobre hombre nunca había visto lo que era un globo de que hoy se usa los cumpleaños. Y había venido un indiano en este pueblo de al lado y había traído la novedad, unos globos que no sé si de qué material eran, pero que bueno, ascendían, les daban aire, ascendían al suelo, llevaba el viento, ¿no? Y este pobre hombre... Imaginamos, ¿no? Los años, pues yo qué sé, 20, 30, por ahí, cortando leña y de repente que aparece encima de él una esfera, ¿no? Como, pues, bueno, soltó el hacha, soltó la leña, llegó al pueblo, le tuvieron que dar una tila, estuvo 3 días malísimo, diciendo, bueno, que se le había aparecido la Virgen, porque había venido, bueno, etcétera, etcétera, este pobre casi se nos muere del disgusto. Pobre tú. Hasta que se descubrió que, bueno, hubo una soltada de globos y es lo que vio este pobre infeliz, ¿no?, en aquella época. ¡Qué historia! ¡Qué guapo! Pues hay que leer el libro Las piedras calladas, algunos pueblos olvidados de Cantabria, de Francisco Renedo Carrandi. Por cierto, ¿cómo se distribuye? ¿Dónde lo encontramos? ¿Cómo ha sido la edición de este libro? Bueno, pues esta edición al final opté por autoeditarme, viendo... Bueno, no voy a entrar en polémica, Patri. Voy a respetar tu casa, pero te voy a resumir una palabra, ¿no? Que me, como me quieras, parece, Frank. Me parece la historia. Ya sé que me das venia, pero no me voy a calentar, que lo estamos pasando muy bien. Simplemente te voy a decir una frase. La cultura en Cantabria es una prostituta que se paga con la moneda de la subvención. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando hay personas que en un momento dado, pues... no comparten las ideas, que parece increíble en pleno siglo XXI, ¿no? Ya no políticas, incluso religiosas, incluso de otra ideología, ¿no? Pues parece que tenemos que ir pidiendo excusas o perdón o tal, para que en un momento dado nos den una limosna por un asunto que yo opino que pertenece a todo el mundo. Y te voy a poner otro ejemplo, no por mí, que yo no soy nadie, por supuesto, en esto. No hablo de mí, no hablo, hablo en general, porque vosotros también sabéis de esto, que estéis involucrados en temas culturales, ¿no? Y no hablo, por supuesto, de mí, que te voy a repetir, no soy nadie. Pero vosotros conocéis a, por ejemplo, ¿no?, un insigne de la montaña, y para mí un genio, como es Manuel Llano. ¿Os imagináis vosotros que regiones cercanísimas tuvieran un personaje como Manuel Llano? Teníamos en esas regiones una estatua y una calle dedicada a ese señor. Y aquí parece que lo nuestro parece que, ¿no? Parece que, joder, casi es que nos avergonzamos de, no, si era un paletuco que estudió y tal, sí, bueno, pero era Sarruján, fíjate tú, y después, bueno, se hizo maestro, sí, después se murió y tal, ¿no? Hizo cuatro, pero vamos, yo no lo entiendo. Sí, entonces, ¿verdad, Marco? Que lo hemos hablado muchas veces, delante del micro y fuera. Que a veces es que parece que da miedo barrer para casa. Sí, ¿no? Sí. Y bueno, somos los que peor lo llevamos. Porque lo que dices tú, alrededor, bueno, ni alrededor, te estoy en Murcia, por ejemplo. En Murcia mismo, pues, ponderan lo suyo más que nadie. Y no, aquí parece que no. Pero si es que además no es ponderar lo suyo, es que es lo tuyo. Claro, es no, que es lo tuyo. Es lo tuyo, pero es que aquí parece ser que claro, no. Si tú tienes un hijo más guapo, más feo, es tu hijo. Y tu hijo para ti será lo que lo más. Lo más. Entonces lo más. Aquí tenemos, por desgracia, no sé si aquí, bueno, lo que nos ha tocado a nosotros, ¿no? Aquí tenemos una panda de dirigentes políticos que en este sentido, en la cultura, bueno, pues parece ser que unos amiguismos, unos pareceres en un momento dado, como te digo yo, pues eso, ¿no? De pasar la mano, de mira este favor por el mío. Entonces, tanta tontería, pues yo la verdad digo, mira, me voy a autoeditar, se acabó. Arriesgo mi dinero, arriesgo mi tiempo, arriesgo mi trabajo, pero es mío. Punto, se acabó. Uh-huh. ¿Sabes? Por supuesto. ¿Y lo distribuyes? ¿Hay alguna editorial o cómo puede adquirirlo la gente? Pues ahora mismo se están escuchando y después de todas estas historias tan interesantes que nos has contado, ya nos has metido el gusanillo en el cuerpo y dices, oye, pues yo quiero Las piedras calladas de Francisco Renedo Carrandí. Sí, pues ¿cómo lo encontramos? En cualquier gran almacén, en cualquier librería de Cantabria, en Asturias, en Palencia, en Burgos. La distribución la lleva nuestro amigo Ramón Villegas en temas de Cantabria, el Brucos. Y bueno, pues parece que ha tenido una buena aceptación. Hace un par de semanas que ha salido y la gente ha respondido y parece que sé que le ha gustado, vamos. Qué en bien. Eso estamos. Ya te veo cogiendo la moto, no, Marco. Yo lo quería preguntar si para estos que estén pues en casa o les llegue la, ¿cómo se dice? La idea del libro, digamos, pues me voy a comprar y voy a visitar los lugares. ¿Está bien descrito cómo voy a llegar a ellos? Sí, Marco. Porque la gente querrá, y más un poco, de decir, pues esto que estoy leyendo quiero situarlo, porque hay mucha gente que le gusta andar, sí, por supuesto, le gusta visitar Cantabria, entonces dirán, pues voy a comprar el libro y así me sirve como de guía. ¿O de paz unas rutas? No, no, y además una de las formas que se puede utilizar este libro es para eso, y de hecho está así hecho. Muchos de los pueblos incluso describo más de una ruta para llegar, ¿sabes? Bien. Entonces, para que la gente en un momento dado pues pueda acceder de las más abruptas a las más cómodas, ¿no? Incluso algunas hasta llegar incluso en automóvil, las que menos, pero la verdad es que también está diseñado para eso, ¿no? Y sentarte allí, en ese sitio, como te decía antes a Guillermo, ¿no? Y la verdad es que a veces igual nos falta mucho en esta vida que nos toca de sentarnos de vez en cuando y, Patria, que sí. El silencio. Decir, vamos a esperar un poquitín. Vamos a pensar. Eso. Vamos a pensar. Fíjate tú dónde estoy. Fíjate tú, hace 40 años aquí había... Efectivamente, lo que le quería preguntar había también... Había trasiego. ¿Cuál es el libro más... O sea, el pueblo más... viejo, o sea, más moderno en abandonar, digamos, el que en más últimos años ha abandonado. El más reciente que ha sido abandonado. El más reciente puede ser, pues, como te decía. Para que la gente calcule, esto será de hace 100 años, que va. No, hay algunos que sí. Hay algunos, fíjate tú, que ya figuraban como despoblados en el siglo XVI. Es muy bonito la historia de Rozas en Uceda, lo sabréis igual. No. ¿No sabéis Rozas? No. ¿No habéis ido nunca a Rozas? Es un sitio muy bonito en lo que es la Casa del Monte, en Uceda, el Monte de Uceda. Y quedan todavía pues carboneras, quedan todavía muretes. Fíjate, en el siglo XVI. Y hay una historia muy bonita porque cuentan... Eso sí que casi apenas hay documentación al respecto. Pero cuentan cómo tenían cierto... Los vecinos de Uceda tenían cierto respeto a aquella gente que los veían un tanto pues oscuros, un tanto huraños. Muchos pensaban que incluso eran reos que se habían refugiado en aquellas zonas tan abruptas, ¿no? Y... cuentan en viejísimos tratados y en archivos del Ayuntamiento de Ruente, por ahí, que el cura de Uceda no comenzaba a decir misa hasta que los vecinos de Rozas bajaban. Y siempre solían bajar montados en sus enormes cabritos. Bajaban montados en sus cabras, sus cabrones, bajados hasta Uceda. Y la gente les tenía mucho respeto, ya te digo. Había una leyenda negra que si eran proscritos que se habían refugiado allí, eran reos que habían huido. Eran un pueblo, siempre fue un pueblo un tanto misterioso, sí, el pueblo de Rozas. Bueno. El despoblado de Rozas, porque más que Rozas ya les conoce como el despoblado de Rozas. Pues más historias como estas podéis encontrarlas en Las piedras calladas, algunos pueblos olvidados de Cantabria, de Francisco Renedo Carrandi, que ha estado con nosotros esta tarde contándonos pues algunas pinceladas del mismo. Por nosotros te tendríamos aquí toda la tarde, Fran, pero se nos echa el tiempo encima. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado. Y como nos quedamos con ganas, pues leeremos tu libro. Y nos haremos alguna que otra ruta, ¿verdad, Marco? Sí, sí, sí. Cómo no, cómo no. Muchas gracias a vosotros. Eso es que es un placer siempre estar aquí con vosotros. Pues hasta y la próxima. Y esperamos para, exactamente, para un próximo libro. Eso, cuando eso. Queráis, cuando queráis. Esperemos que no te lo autoedites, que... Casi mejor, Marco. Quiero decir, a ver si te llega... Como suele decirse, el buey solo bien se lame. Claro, te digo. Muy bien, di que sí. Muy bien dicho, Patri. Pues, muchísimas gracias, Fran. Y Marco, también gracias a ti. Sí. Nos tenemos que ir. Sí, sí. Sí, sí. La semana que viene hablaremos ya del quinto encuentro de panderetas en Culín. Llamaremos a Meli. Uh-huh. Pues nada, de nuevo, gracias a los dos y nos vamos pues con Gatún Malú de fondo. Los amores de Renedo. Mire usted por dónde.